Pueden tomar su asiento. Tal vez ya tenga su boletín y si no, los hermanos sugieres tienen boletines. Si usted levanta su mano, si no tiene un boletín, para que siga ahí en el boletín el bosquejo de esta mañana. El tema para esta mañana, una vida con sentido. Una vida con sentido. Uno de los deseos más incesantes del ser humano es el deseo de ser alguien. Uno aprende desde niño que para ser alguien en la vida hay que tener algo o hay que hacer algo. Algo que desde luego sea sobresaliente, algo que sea distinguido, algo que sea superior a lo que otros hacen, para que de esta manera podamos sobresalir en la vida. Queremos tener desde luego un grado profesional más alto. Probablemente queremos realizar nuestro trabajo con mayor eficacia y eficiencia y lograr el más alto grado de éxito para que de esta manera seamos apreciados y reconocidos por la comunidad, por la sociedad. Parece que hay una lucha, hay una batalla continua por tratar de sobresalir, porque esto le da, en nuestra opinión y en la opinión de los demás, significado. Esto le da significación a nuestra vida. Y ahí nos encontramos, muchas veces invirtiendo nuestro tiempo y talento y fuerzas y la vida misma para tratar de obtener aquello que nos parece que es lo mejor para ser el mejor. Lo más triste es que muchas veces cuando llegamos al final de nuestra vida, como Jacob dijera, los días transcurrieron rápido y fueron malos y cortos. Encontramos que al final del día podamos expresar como expresó el predicador, el Eclesiastés de la Biblia, Salomón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que se hace, dijo él, debajo del sol, por más que representa afán y trabajo, por más que puede representar logro sublime y alto, al final del día, otra vez a la calificación de aquel que no ve lo que los hombres ven, sino que lo más sublime de los hombres es lo más necio y lo más despreciable delante de Dios, o lo que puede ser despreciable de los hombres puede ser sublime delante de Dios. Él da la calificación y él da el valor a las cosas que realmente corresponden. La frustración, decía, llega cuando nos damos cuenta que aquellas cosas por las cuales nos afanamos, aquello que atesoramos, aquello que logramos, los títulos que acumulamos, se quedan. Y probablemente lo más que queda en la corta memoria de las personas sea una frase, sea probablemente un epitafio, sea tal vez un reconocimiento como memoria de lo que fue la vida pasada. La proposición para el mensaje en esta mañana es: porque Dios es el que da sentido a la vida, nada de lo que usted haga por usted mismo le producirá satisfacción. Dios es el que da sentido y significado a la vida, por tanto, nada de lo que hagamos nosotros fuera de Dios y lo hagamos por nosotros mismos nos va a producir satisfacción. Siguiendo el bosquejo, lo cierto es que la mayoría de las personas abrigamos dentro de nosotros, probablemente en el ser muy interior de cada uno de nosotros, abrigamos sueños de grandeza. Sueños de grandeza. Cuando recordamos a la primera pareja en el huerto, Adán y a Eva, recordamos que ellos eran personas importantes, muy importantes, los más importantes, desde luego, de toda la creación. Todo era hermoso a los ojos de Dios. Vio Dios que era bueno cada cosa que había hecho y dispuso Dios hacer al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Y en ese solo hecho, hermano, Dios revistió al hombre y a la mujer en el principio de una importancia sin igual. Nada había hecho Adán y Eva para cobrar esa importancia. No es porque Adán era el mejor labrador de la tierra. No es porque Eva era la mujer más hermosa. No se trataba de que eran ambos talentosos. No es que ellos habían realizado una obra magnífica por la que tenían importancia. La única razón de la importancia de esta pareja es que Dios dispuso de sí mismo que aquella pareja fueran imagen y semejanza suya. Pero ese hecho, que aunque era bien importante, ser imagen y semejanza de Dios, parece que no satisfizo a Adán y a Eva. Y la serpiente, que era astuta, vino desde luego a Eva y le comenzó a sugerir una idea, a sembrar una idea en su mente, a crear un sueño en su expectativa para decirle: tú puedes ser superior a lo que eres. Tú no debes conformarte con ser solamente persona. Tú puedes ser, si quieres, tú puedes ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Los ojos de Eva debieron haberse abierto tanto para tratar de entender: puede ser que yo sea igual a Dios, quiere decir que mi estatus puede ser mayor, puedo alcanzar una posición superior. Y Satanás dijo: desde luego que sí, puedes ser igual a Dios, si quieres. Y aunque Dios había advertido a aquella mujer y a aquel hombre para que pudieran disfrutar de todos los frutos del huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en medio del huerto, esta mujer se sintió atraída, y a la vez su esposo Adán de igual manera, para buscar desarrollar y hacer realidad su sueño de ser alguien más importante que lo que eran ya. Y ahí tenemos a la primera pareja con sueños de grandeza. En el correr de la Biblia, de la Escritura, vamos a ir ahí al libro de Génesis, y cuando vamos avanzando en el libro de Génesis, llegamos ahí al capítulo 4, y encontramos que este deseo, este sueño de grandeza de Adán y de Eva, que por cierto, no se realizó, sino que aquello que ellos pensaron sería lo máximo, desencadenó no en grandeza, sino en que fueron expulsados del ambiente y de la presencia de Jehová. Pero a partir de entonces, el hombre, vamos a ver que procura hacer algo con el afán de ser alguien. Y encontramos desde el versículo 16 que dice la Biblia: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Y entonces encontramos a Caín también en el deseo, en el espíritu, en el afán de ser alguien, de sobresalir en algo. Y entonces Caín elige la construcción de una ciudad, y pensando seguramente que al tener aquella ciudad, al edificar aquella ciudad, había de quedarse para memorial a las próximas generaciones, y habrían las generaciones postreras de decir y de reconocer: Caín hizo esta gran ciudad que ahora se llama del nombre de su hijo Enoch. Pero la verdad es que poco reconocemos de Caín como constructor, aunque su afán y su espíritu era edificar una gran ciudad. Después dice la Biblia, versículo 18: y a Enoch le nació Irad, y a Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Matusalé, Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Versículo 19, lea conmigo. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Si Caín no alcanzó significación en su vida, a pesar de que edificó no una casa, sino dice la palabra de Dios que Caín edificó una ciudad, entonces otro hombre, otro personaje en la Escritura, trata de encontrar significación, sentido a su vida a través de otra actividad. Y encontramos en la Biblia, por primera vez, a una persona llamada Lamec, que dice la Biblia que este hombre, ¿qué hizo? Tomó para sí dos mujeres. La realización en la vida personal de Lamec no estaba en el hecho de construir una gran obra con sus manos, sino en el hecho de probablemente del placer sensual de poder tener para sí dos mujeres. No es lo que Dios había establecido. Note usted que el deseo y el designio del hombre va de continuo en una dirección opuesta al deseo de Dios, de continuo al mal, y Lamec ahora le encontramos viviendo y tomando para sí dos mujeres. Versículo 20. Yada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Así que Jabal entonces está dedicado y está ocupado en ser alguien, ¿por medio de qué? De la ganadería, ¿verdad? Él cría ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Uno en la construcción, otro en el placer y en el deseo que le puede producir el tener más de una mujer. Otro en la crianza y en la multiplicación de sus ganados y en la actividad de la ganadería. Otro más en la actividad del arte y en el desarrollo de la música. Y lo que estoy tratando de explicar, hermanos, es que personas a lo largo de la historia han tratado de buscar realizarse a través de una actividad material o física o intelectual o artística, en la idea de ser alguien y de dejar para la posteridad un nombre grabado en la memoria de las personas que sea, desde luego, de admiración, para tratar de encontrar una posición y, a la vez, en el sentido personal, tratar de hallar una satisfacción. Porque el deseo natural de las personas es... ¿cuál? Ser alguien. El deseo de las personas es llegar a ser alguien, y cada persona quiere ser alguien a través de tener algo o a través de lograr algo que sea superior para que le dé significación y satisfacción. Sueños de grandeza. El sueño de grandeza es querer ser alguien. Cuando llegamos al libro de Eclesiastés, encontramos la historia bastante explícita, narrada por el propio protagonista, hijo de David, el rey Salomón. Y cuando llegamos a ese libro y estudiamos la vida de este rey, encontramos que en su testimonio personal nos dice una y otra vez, regrese conmigo al libro de Eclesiastés, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y luego llegamos al capítulo 2 y versículo 11, y dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Termine leyendo conmigo. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Este hombre está diciendo: mira, yo emprendí toda clase de actividades para tratar de ser alguien. Él había heredado el reino más poderoso sobre la tierra. La ventaja que había heredado Salomón en el reino de su padre David es que en los días de Salomón el reino gozaba de una paz extraordinaria porque David había hecho un imperio en aquel tiempo y había logrado la paz de Israel. Y Salomón, desde luego, no estando en conflicto con otras naciones, teniendo un reino pacífico, se dedicó a edificar, se dedicó a disfrutar, a almacenar, a hacer grande el reino y a impresionar a otros reinos. Desde el sur vinieron para conocer la sabiduría con la que estaba dotado Salomón. Salomón probó de todos los placeres y de todas las delicias y de todos los deseos que una persona pudiera pensar en tener, y Salomón dice: yo no tengo nada que desear porque he poseído todo. Y sin embargo, al final del día dice: y todo lo que he poseído, el ejercicio de mi dominio, de mi poder, de mi sabiduría, es vanidad. Y todo cuanto hay debajo del sol es vanidad. Deseo de ser alguien. Pero no solamente, hermano, el sueño de grandeza es el deseo de ser alguien, sino también es el sentirse superior. El afán de las personas, ¿por qué quiere ser alguien? Alguien. Porque quiere sentirse superior. Se da cuenta que todo deseo de toda persona es, en el medio donde se desenvuelve, es sentirse superior. Para las personas, para usted y para mí, y para la mayoría de las personas, sentirse superior le da sentido a la vida. Y si no, pensamos nosotros que la vida no tiene sentido. Para que la vida tenga sentido, entonces buscamos sentirnos superior a los demás en todos los aspectos. En todos los aspectos. Este es un sentimiento natural, hermano, es la naturaleza humana, es la naturaleza adámica, es la naturaleza de la carne que nos impulsa a querer ser sobresalientes. Y yo no estoy diciendo que sea mal el ser sobresalientes en algunas cosas. Lo que estoy diciendo es que la motivación con la que algunas veces buscamos ser sobresalientes y ser superiores es una motivación egoísta, en donde excluimos a Dios del lugar que Dios tiene y nos ponemos nosotros en el lugar de Dios, a la semejanza de Adán y de Eva. Vaya conmigo al Salmo capítulo 12. Salmo 12. Comienza este Salmo con una expresión que resulta un tanto trágica. El llamado del salmista en el versículo primero es: salva, oh Jehová. ¿Por qué dice? Porque se acabaron los piadosos. Se acabaron los piadosos. Hermano, la tragedia que describe este salmo es: miré al derredor y ya no hay personas piadosas, ya no hay personas que piensan en Dios, no hay personas que tiemblan delante de la persona de Dios, no hay personas que siguen con fidelidad a la palabra de Dios. El saldo que el salmista está mencionando es: se han acabado los piadosos. Y cuando se acaban los piadosos, también se acaban los fieles. Note que dice el versículo: porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. El saldo de la sociedad actual es un saldo negativo. Se acabaron los piadosos y se acabaron los fieles. ¿Y qué es lo que impera? Hoy día, lo que impera, hermano, es el sentido de ser alguien. Y el sentido de sentirse superior. Uno no se siente superior si solo se siente superior en sí mismo. Uno encuentra sentido y satisfacción si, además de sentirse superior, otros le ratifican el sentido de superioridad. No sé si me estoy explicando. Nos sentimos realmente superiores cuando otros, igual que nosotros, o menos que nosotros, o aún superiores a nosotros, reconoce nuestro sentido de superioridad. Porque entonces nosotros nos sentimos realizados, porque al fin y al cabo las demás personas también nos ven como alguien. Parece que logramos la meta cuando los demás dicen, sí, tú eres una persona inteligente, tú eres una persona sobresaliente, tú eres una persona próspera, tú eres una persona exitosa, tú eres una persona en verdad que sabe vivir y que vale. Y entonces nosotros comenzamos a inflarnos, a esponjarnos. Y comenzamos a encontrar a ese sentimiento, hermano, satisfacción y sentido. Y pensamos que estamos logrando el propósito de nuestra vida. Pero lo más probable es que cuando comenzamos a tener esos sentimientos, será porque dejamos de ser piadosos, será porque dejamos de ser fieles y será porque alrededor de nosotros, las personas, note que dice versículo 2, todavía estamos en el Salmo 12, lea conmigo. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Personas comienzan a ratificar nuestro sentido de superioridad diciéndonos, hermano, cuando usted para la sociedad ha llegado a ser alguien, cuando usted tiene un puesto de importancia, cuando usted está en una posición de influencia, las personas alrededor de usted comienzan a reconocerle y alabarle. Personas comienzan a decir que usted es lo máximo. Nunca han conocido a persona mejor que usted en lo que hace. Si usted pregunta la hora, las personas le dicen la hora que usted diga, Señor. ¿Qué hora es? Lo que usted diga. La que usted quiera. Usted es tan sabio, usted es tan importante, usted es tan superior, usted tiene tanta autoridad y soberanía que usted puede disponer y lo que usted diga se va a hacer. Pero ¿sabe lo que hay en el corazón de la mayoría de las personas? Dice la Biblia, mentira es lo que hay, labios lisonjeros y doblez de corazón es lo que caracteriza. La razón es, se acabaron los piadosos, se acabaron los hombres fieles, las personas cada una va por su lado buscando su propia significación, buscando ser alguien. Y piensa que es alguien cuando alcanza un grado superior. Pero note lo que dice el versículo 3. Lea conmigo. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. O para la persona que se jacta de ser alguien y que se jacta superior, dice la palabra de Dios, Jehová le pondrá en su lugar. Y para los que hablan con lisonjas, dice la palabra de Dios, Dios juzgará a cada uno de ellos. Pero note el versículo 4. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? A la persona que tiene sentido de grandeza es la persona que llega a decir, yo soy superior, hasta el punto que cree que es superior a Dios, porque exclama, note usted en la parte final del versículo, con una pregunta, ¿quién es superior a nosotros? Si no solamente yo le he dado sentido a mi vida, sino que las demás personas alrededor de mí ratifican lo que yo pienso de mí. Los demás me confirman que yo soy alguien. Me confirman que soy grande. Sueños de grandeza. ¿Sabe? Para las personas que ocupan puestos importantes y luego dejan de ocuparlos, al siguiente día todo cambia. Al siguiente día. Y aquellas personas que les atraía, que venían a usted como las abejas al panal de la miel, ya no más, se dispersan. Y los que corrían para dar la bienvenida y saludarle y darle reconocimiento, ya no están ahí. Sueños de grandeza, sueños de grandeza. Personas buscando significación por lo que sienten que son alguien o por sentirse superior. C. sentirse suficiente. Ser alguien, sentirse superior y sentirse suficiente. A la idea de sentirse alguien o de ser superior, subyace la idea de ser suficiente por sí mismo. El ser humano busca ser suficiente por sí mismo, o lo que es lo mismo, busca la autosuficiencia. ¿Y sabe por qué busca la autosuficiencia? Porque no quiere la dependencia. El mayor acto de rebeldía del ser humano es que no quiere ser dependiente. No quiere ser dependiente, no le conviene ser dependiente. Porque al ser dependiente pierde, según él, su sentido de significado, de significación. Al ser el ser dependiente, el solo hecho de ser dependiente le hace inferior. Y él quiere ser alguien. Y para ser alguien quiere ser superior. La rebelión del hombre contra Dios se dio porque el hombre quiso ser igual a Dios. Porque no apreció, porque no tomó en cuenta a Dios, porque quiso su independencia basándose en su suficiencia. ¿Para qué, dice la persona, para qué necesito a Dios? Si mi seguridad se basa en mis posiciones, en mis posesiones, en mi poder, ¿para qué necesito a Dios? Y personas pudientes, desde su punto de vista, o desde el punto de vista de los demás, se vuelven, hermano, a personas insensibles a la necesidad de Dios. Una de las razones por qué el Evangelio no es bien aceptado, no es bien recibido, no es considerado en las sociedades contemporáneas, especialmente en los países europeos, donde las personas se sienten satisfechas en el sentido material y económico y se sienten protegidos tal vez por su sistema de gobierno o por su sistema de leyes o por su sistema de economía, es porque en el sentido de la satisfacción no se encuentra la necesidad de Dios. Las personas satisfechas, o al menos que se sienten satisfechas por lo que tienen, no sienten que necesitan a Dios y no buscan a Dios. El Evangelio según San Lucas nos muestra una y otra vez el llamado que el Señor Jesús hace, y las personas que vinieron al Señor en la sociedad de sus días estaba mayormente entre la gente pobre, entre la gente despojada, desposeída, desvalida, necesitada. Estos salieron primero en la búsqueda de Dios, en el deseo de entrar en el reino de los cielos. Porque las personas que se sentían suficientes no sentían que tenían la necesidad de buscar a Dios. Pero al fin y al cabo, lo que el predicador nos está diciendo en el libro de Eclesiastés, eso nada más son sueños de grandeza, esa no es la realidad. Porque la realidad es que cuando personas se sustentan y se sostienen en el hecho de sus bienes y en el hecho de sus posesiones, en el hecho de sus inteligencias o en el hecho de sus capacidades o ciencias, lo cierto es que cuando llega la muerte, todo eso desaparece. Todo eso desaparece. Y el predicador está diciéndonos en esta porción, note, volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo, un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Y está refiriendo desde luego a la muerte como igualadora en todos los sentidos. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Él está contrastando la necedad con la sabiduría. Salomón dice, yo conservé la sabiduría. Pero él dice, cuando la muerte llega, llega igual al ignorante que al sabio. La sabiduría no es algo que llevas contigo, aunque la sabiduría te ayuda a tomar decisiones, la sabiduría no es la meta, la sabiduría es el medio. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio, ¿qué dice? Habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Y el sabio a veces camina con aires de soberbia, pensando que su sabiduría le hace superior. Pero dice el sabio, yo conservé la sabiduría y conservé gran cantidad de bienes y logré la mejor posición en la historia y nunca nadie tuvo tanto como yo tuve. Y di rienda suelta a mis deseos y viví y experimenté todos los placeres, si el vino o si las mujeres, o si la risa o si el espectáculo, o si cualquier otra cosa a la que usted quiera pensar. Salomón dice, lo que hay debajo del sol, lo viví, lo poseí, lo tuve y entendí una cosa, todo es vanidad, todo es vanidad. Sentirse superior o sentirse suficiente, al fin y al cabo, es vanidad, porque Dios ubica a cada persona en su lugar. Para nuestra sorpresa, la perspectiva de Dios es bien diferente a la nuestra, porque a Dios no le impresiona lo que nosotros mostramos en nuestro exterior, ni lo que nosotros decimos con nuestras palabras, porque Dios mira lo que hay en el corazón, la intención. Punto número dos. Sentido correcto de la vida. Sentido correcto de la vida. Para que nuestra vida tenga sentido correcto, necesitamos saber que fuimos creados a la semejanza de Dios. Ahí dice saber que somos cuando es, donde dice cuando es creados. Saber que somos creados a la semejanza de Dios. Esto, hermano, este es el punto de partida de una vida con sentido. El punto de partida de una vida con significado es saber, entender, aceptar, reconocer que fuimos creados a la semejanza de Dios. Como creyentes, esto debería hacernos vivir una vida con sentido. Si nosotros comenzamos a partir de este supuesto, si la premisa primera y mayor fuera para nuestro razonamiento, para nuestro entendimiento, el hecho de poder decir, yo no aparecí en el mundo por generación espontánea, yo no soy el resultado de una casualidad, no soy un accidente en el mundo. Mi existencia aquí obedece a un diseño inteligente, a un deseo de Dios, a un propósito alto y sublime. Dios planeó mi nacimiento. Dios dispuso mi existencia. Dios me creó de manera especial y única. Ni siquiera soy uno en serie. Soy uno singular, soy uno especial, soy alguien particular para Dios, soy alguien en el cual Dios entró y concentró su mirada y su atención, y cuando llegó el momento de mi concepción, Dios dispuso para mí no un número, Dios dispuso para mí una persona singular, una persona significativa, con sentido. Dios le dio sentido a mi vida cuando Dios le dio espíritu a mi existencia y me hizo a la imagen y a la semejanza suya. Y este, hermano, debería ser el punto de partida de una vida con sentido. ¿Sí me explico? El punto de partida para una vida con sentido, hermano, no es si usted es pobre o si es rico, si usted es sabio o es ignorante, si usted es alguien a la sociedad o nadie. Para las personas de la sociedad de nuestros días nada más hay dos clases de personas, las personas importantes y las personas insignificantes. Pero si para el mundo usted parece insignificante, pero es hijo de Dios, usted ha comenzado ya en la ruta correcta de una vida con sentido. Pero si para la sociedad usted es alguien, pero no conoce a Dios, Entonces, lo que usted haga, acumule o logre, no le dará al final del día satisfacción y su vida carecerá de significado. Sea como se llame, o sea lo que tenga. El significado de la vida, hermano, no depende de lo que una persona posee. El significado de la vida no comienza cuando una persona alcanza lo que se propone. El significado de la vida no depende del valor que las personas le dan a su nombre, del nombre y del apellido suyo, del linaje o de la cepa de la cual usted procede o desciende. El sentido y el significado de la vida depende de una cosa y comienza con una cosa que es básica. Y lo básico es saber que somos creados a la semejanza de Dios. Eso es sobresaliente, eso es importante. Si nosotros nos admiramos de la naturaleza y como decíamos la semana pasada, nosotros admiramos la belleza de los lirios del campo, mayor es nuestro significado y la belleza con que Dios nos ve a nosotros cuando nos convertimos en sus hijos. Porque somos creados a la imagen y a la semejanza suya. Usted, como creyente, es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted fue hecho para ser semejante a Él en su vida. Y usted en su vida precisamente debe reflejar el carácter y mostrar la gloria de Él. Y esto es lo que comienza a dar significado y es lo que comienza a cobrar sentido en la vida personal. B. El sentido correcto de la vida comienza cuando sabemos que fuimos creados a la semejanza de Dios, pero también seguir la senda trazada en su palabra. Seguir la senda trazada en su palabra. Hermano, darle sentido a la vida no depende de la buena opinión de cada quien, de la intuición natural que cada quien pueda tener. El sentido de la vida no depende de la opinión popular, ni del consejo humanista de nuestra sociedad. Si en verdad nosotros queremos que nuestra vida cobre sentido, tenemos que seguir la senda que nos muestra la palabra de Dios. Y puede ser que no nos agrade, pero lo que Dios diga, eso será la verdad para una vida con significado, para una vida con sentido. La palabra de Dios es la regla que el Señor nos ha dejado para que al pie de esa regla podamos comenzar a darle dirección a nuestra vida personal. Y la Biblia nos dice las cosas que nosotros debemos considerar, debemos guardar. Vamos ahí al libro de Efesios. Y en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 5, notamos lo que la Escritura dice. Hay por lo menos dos cosas que nos muestra en esta porción. Versículos 1 y 2, vamos a leerlo juntos. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una vida con sentido es una vida que sigue la senda, la pauta de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice cómo vivir una vida con significado. Y la primera cosa que nos dice, me parece que es un pasaje corto, pero no por corto carece desde luego de la totalidad de lo que se necesita para vivir una vida con sentido. Lo que el texto dice es, sed pues imitadores de Dios. Sed imitadores de Dios. ¿Cómo fuimos creados? A la semejanza de Dios. ¿Cómo debemos vivir? A la semejanza de Dios. ¿Qué debemos hacer? Imitar a Dios. ¿Qué ruta debemos seguir? La que Dios va trazando. La que Dios nos va mostrando. La mayoría de las veces cuando nosotros vamos a Dios, le decimos, Señor, bendice lo que hago. Pero nos ponemos en el centro nosotros como si Dios fuera nuestro servidor. Cuando nuestra oración correcta debería ser, Señor, que yo haga aquello que tú estás bendiciendo. Que yo me una en aquello que tú estás bendiciendo. Tú eres el centro y yo soy apenas el siervo. Tú, Señor, eres el que va de líder y yo soy apenas tu seguidor. Tú eres el maestro y yo soy el discípulo. Señor, para que yo pueda tener sentido en mi vida, lo que yo tengo que hacer es ir en la dirección que tú vas. Lo que Pablo le está diciendo a los Efesios es, si nosotros queremos vivir una vida con sentido, y una vida con sentido, hermano, es una vida con dirección correcta, nosotros tenemos que ir en la dirección que Dios va. Ir en la dirección que Dios va significa ser, pues, imitadores de Dios. Donde ves que Dios está haciendo algo, donde ves que Dios está obrando algo, donde ves que la voluntad de Dios está manifestando, únete a lo que Dios ya está haciendo. Es la manera más segura de hacer la voluntad de Dios. Jesús lo dijo en las siguientes palabras. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo no hago nada de mí mismo. Lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Para que mi vida tenga sentido, lo que yo tengo que hacer es lo que mi Padre hace. Y lo que Él hace es de acuerdo a su carácter, a su naturaleza, a su perfección, a su santidad. Y lo que yo tengo que buscar es hacer lo que Él hace. Y hermano, la manifestación cotidiana, social, de que somos imitadores de Dios, se refleja en una actitud que refiere el versículo 2 del capítulo 5 de Efesios. Primero dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 2, léalo conmigo. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y note lo que dice la palabra de Dios, andad. Esto es el sentido de una vida con sentido. Andad en amor, la demostración de que nosotros seguimos a Dios, en una vida semejante a la de Dios, es haciendo lo que Dios nos demostró que en la vida se debe hacer. Y lo que Él demostró que en la vida se debe hacer es, ¿qué cosa? Amar, es amar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dar, amar, porque de tal manera nos amó Él que se entregó, se dio a sí mismo por nosotros. Una vida con sentido, y vamos a desarrollar esto mucho más en el punto que sigue, pero una vida con sentido, hermano, es una vida que sigue al Señor en lo que el Señor hace. Es una vida que va en la dirección en la que el Señor va. Es una vida que nos dice una cosa por lo menos. Usted puede decir, hermano, es tan difícil poder discernir sobre lo que Dios hace. Yo no puedo entender claramente eso. Yo sí quiero hacer la voluntad de Dios, pero no sé exactamente qué es la voluntad de Dios. Pues hay un texto que de manera categórica, simple y sencillamente nos dice, andad en amor. ¿Sí entiende eso? Andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Cómo puedo ser imitador de Dios? Andando en amor, andando en amor. Esta sola expresión encierra mucho de nuestra actividad, de nuestra sensibilidad, de nuestro hacer, de nuestro querer, andar en amor. El sentido correcto de la vida es saber que fuimos creados a la semejanza de Dios, pero es seguir la senda trazada en la palabra de Dios. Si no entendiéramos más y solamente entendiéramos ser imitador de Dios y andar en amor, sería suficiente, sería bastante. C. El sentido correcto de la vida es ser el siervo de todos. Ser el siervo de todos. Vaya conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Evangelio según San Marcos, capítulo 9. A partir del verso 33 dice la Escritura: llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? El Señor ha entrado a la ciudad y ha estado observando mientras viene cuáles son las expectativas y cuáles son los deseos de los discípulos. Y habría encontrado, hermanos, que los discípulos venían disputando, es decir, venían discutiendo sobre un tema, que es el tema dominante en el corazón de los hombres. ¿Y qué era el tema que venían disputando? En el camino, dice la palabra de Dios, versículo 34, que ellos venían discutiendo, ¿qué cosa? ¿Quién había de ser el mayor? Porque el tema y el deseo de ellos era no ser discípulo del Señor, sino ser el mayor de los discípulos. Y ellos habrían pensado una cosa, porque así lo habrían razonado: para ser el mayor de los discípulos, probablemente tenemos que elegir entre varias alternativas. Una alternativa que puede lograrnos ser el mayor de los discípulos podría ser, por ejemplo, ser el mejor. Ser el mejor entre ellos. Sí, pero ¿ser el mejor a los ojos de quién? A los ojos de ellos mismos, ¿no? Porque ellos son los que aprueban o desaprueban. Son las personas los que aprueban nuestra posición o los que desaprueban nuestra posición, ¿sí o no? Sí. A veces no estoy seguro que me estoy explicando. Pero las personas alrededor de nosotros son los que aprueban o desaprueban nuestra posición. Y entonces ellos venían discutiendo en el camino: ¿quién es el mayor entre nosotros? Probablemente Pedro habría dicho: bueno, yo soy entre los íntimos del Señor. Yo, la verdad es que cuando el Señor hace una pregunta, el primero que responde soy yo. Juan y Jacobo habrían dicho: bueno, la verdad es que los mayores somos nosotros, porque nosotros dejamos nuestro negocio y nuestro padre para seguir al Señor. Probablemente Mateo habría dicho: yo dejé una buena posición en el banco de los tributos para seguir al Señor. Y así cada uno de los discípulos estaría haciendo inventario de las cosas que habría hecho para ser mayor. Y cada uno de ellos querría superar lo que el otro hizo para justificar su superioridad. Y venían, ¿qué haciendo en el camino? Disputando al respecto. El tema les habría llevado tal vez a provocar un cierto enojo entre ellos, probablemente un cierto celo y una cierta sentimiento de envidia de alguno de ellos. Y la otra alternativa, hermano, además de creer que haciendo obras grandes podemos ser superiores, la otra alternativa podría haber sido el hecho de: bueno, la verdad es que yo me he ganado la gracia del maestro porque apenas le adivino el pensamiento. Quiere algo y yo ya estoy haciéndolo. y a veces a través de la lisonja. Judas habría dicho, bueno, la verdad es que yo tengo un puesto importante en el grupo, un puesto de confianza, de la máxima confianza. ¿Qué posición era? Tesorero. Imagínense, el Señor ha confiado en mi persona la administración de los recursos financieros. Y por otro lado, yo tengo una gran compasión por las personas que tienen necesidad. Soy tan celoso de guardar el dinero que me molesta cuando alguien lo desperdicia y no lo usa de manera correcta. Tengo bastante cuidado de las finanzas. Debería ser yo el mayor. En el camino ellos disputaban entre sí quién había de ser el mayor. Lea conmigo el verso 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El sentido correcto de la vida se da cuando cada uno de nosotros decide ser servidor de los demás. El mundo no aprecia el servicio. Para el mundo, el siervo es una persona débil. Servicio para el mundo es signo de debilidad. Y nadie quiere ser débil frente al mundo, porque todos queremos tener significado. Y para tener significado, todos queremos ser grandes. Pero, oh sorpresa, el Señor dice, si quieres ser grande, tienes que hacerte, ¿qué cosa? El siervo de todos. Tienes que hacerte el siervo de todos. Quizá nosotros pensamos esta mañana, yo le quiero dar otro sentido a mi vida. Hermano, yo quiero otro sentido, otro significado. Qué aburrido, qué sacrificio, qué desperdicio, una vida de servicio. Una vida con sentido deberá ser, una vida de placer, una vida de goce, una vida de diversión, una vida de libertad, una vida de hacer lo que se quiere hacer. Y el Señor nos dirá, así piensa el mundo. Una vida con sentido es la vida de tener una posición elevada y alta de privilegio y de honor. Y el Señor dirá, así piensa el mundo y califica el mundo. Y los gobernantes de este mundo piensan de esa manera y hacen de esa manera, pero entre vosotros no será así. No será el que es alguien el que se enseñorea de los demás, sino que será alguien el que sirve a los demás. ¿Qué sentido tan opuesto al sentido que pensamos nosotros de la vida le da el Señor? La vida tiene sentido, la vida tiene significado cuando sabemos que fuimos creados a la semejanza de Él, cuando seguimos la senda trazada en su palabra y cuando somos los siervos de todos. Un siervo, hermano, no, es una persona, en la cultura judía, era una persona que no tenía altas pretensiones. El siervo no podía tener pretensiones. Él de antemano sabía que él era siervo. Él nunca podía tener derechos de señor. Porque él tenía etiqueta de siervo. La meta más alta que el siervo podría tener sería ser agradable a su señor. Que el Señor se sienta complacido, que el Señor se sienta agradado, que el Señor se sienta honrado con el servicio del siervo. Y el siervo, esa era toda su expectativa y esa era toda su pretensión. Estaba libre de las falsas pretensiones que nosotros tenemos tantas veces en nuestra vida en tratar, hermano, de vivir para otras personas, para agradar a los ojos de las personas, para tratar de complacer a otras personas, para tratar de corresponder a la imagen y a la idea que otras personas tienen de la vida y que nosotros pensamos que tienen de nosotros, para confirmar y ratificar el sentido de inseguridad que tenemos y queremos afirmar nuestra seguridad por lo que los demás piensen de nosotros. Un siervo está ajeno y está libre de todas esas pretensiones. Un siervo se conforma con ser siervo porque sabe que no puede ser otra cosa. Pero dígame usted, ¿y qué somos nosotros? ¿A qué hemos sido llamados? ¿A ser señores? A veces pensamos que sí. A veces pensamos que hemos sido llamados a ser señores y porque tenemos algo pensamos que tenemos la disposición libre de ese algo que tenemos. Si es que tenemos talento, pues nos sentimos señor en el talento que tenemos. Si es que tenemos posesiones, pues nos sentimos pavos reales en la posesión que tenemos y pensamos que tenemos y que tenemos porque somos mejores que otros, porque merecemos. Y eso nos da un sentido de significado y de satisfacción. Pero el Señor dice, no será así en el reino de Dios. No es así. Esa manera de ver no corresponde a la realidad. A lo que te vas a encontrar es en el final del día, cuando la luz se apague, que todo lo que tenías debajo del sol era vanidad. Lo que el Señor quiere es que mires por encima del sol y no solo debajo del sol. Finalmente, sacrificio vivo. Sacrificio vivo, eso es el sentido correcto de la vida. Y hermano, esa es la meta alta de la vida, sacrificio vivo. Probablemente el pasaje más contundente en la Escritura, tal vez el pasaje más sobresaliente, y todo en la palabra de Dios es sobresaliente, pero uno de los pasajes relevantes que me impresionan en el texto de la Escritura es Romanos capítulo 12 y versículo 1 a 2. Y note usted, hermano, vamos conmigo a ese pasaje, Romanos 12. Dice la Escritura, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y generalmente, hermanos, leemos este texto comenzando en el versículo 1 del capítulo 12, pero me parece que una mejor manera de leer este texto sería comenzar en el último versículo del capítulo 11. Porque el último versículo del capítulo 11 es la confirmación de lo que comienza en el versículo 1 del capítulo 12. Porque la frase así que es corolario de todo lo que se viene diciendo. La frase así que es la conclusión con la que se termina la idea de lo que se viene explicando. Y el versículo 11 es el final de lo que se viene diciendo. Lean conmigo el versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y luego, ahora sí, lee el versículo 12, el capítulo 12 del versículo 1. Así que, pero este así que, hermano, viene de la declaración del versículo 36 del capítulo 11. De ahí se desprende la afirmación de la, así que cuando nosotros entendemos porque de Él y por Él y para Él, tú y yo, lo que tienes y tengo, lo que tengamos alguna vez en intelecto o en posesiones, son de Él, por Él y para Él. Y porque son de Él, por Él y para Él, nosotros debemos presentar nuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo. Si no, no tiene sentido la vida, hermano. Para eso fuimos creados. Para eso fuimos creados. El sentido de la vida es el sacrificio vivo. Es una paradoja, estoy de acuerdo. Es una contradicción a la luz del razonamiento y de la lógica humana. Es un absurdo al pensamiento y a la filosofía humanista. Pero es la pura palabra de Dios. Es la verdad de la Biblia. Es lo que la Biblia dice, nos guste o no, la razón de ser y el sentido de existir es para vivir en sacrificio vivo. Para tener un sentido de vivir en sacrificio vivo, tenemos que tener un sentido del señorío de Cristo sobre nosotros. Inciso A, del punto 3. El señorío de Cristo sobre nosotros. Porque el versículo 36 de este capítulo 11, si alguna cosa dice, es que Cristo es, ¿qué cosa? Señor. Lo que el texto dice es que Cristo es Señor. Cuando la palabra de Dios dice, por Él, de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, lo que la Biblia está diciendo es, Jesucristo es Señor. Y hermano, no lo puede entender usted, y tal vez yo no lo puedo entender, porque la palabra de Dios dice en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, ¿por qué Dios hizo las cosas así? ¿Por qué Dios determinó que las cosas fueran así? Son insondables sus juicios, e inescrutables sus caminos. No se entiende tal vez la mente de Dios, pero Dios dispuso que fuera así y así es. Todo es por Él, de Él y para Él. Solo Él es Señor. El señorío de Cristo sobre nosotros es lo que nos da una sensación de que si Él es Señor, nosotros somos siervos. Y el siervo tiene que guardar, inciso B, sumisión absoluta al Señor. Sumisión absoluta al Señor. Un siervo, hermano, tiene conciencia de que hay un Señor. Un siervo supone una relación. ¿Está de acuerdo? Un siervo supone una relación. No hay siervo sin Señor. ¿O sí? No. Para que haya un siervo, se necesita que haya un Señor. El Señor es sobre el siervo y el siervo es bajo el Señor. Y cuando el siervo sabe que hay un Señor, entiende que el Señor es superior, entiende que él tiene su condición de siervo y solamente de siervo, lo que se espera del siervo es que sea sumiso, se someta a su Señor. Y hermanos, el Señor no demanda una sumisión parcial, el Señor no demanda una sumisión temporal, el Señor demanda de nosotros, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando el Señor demanda una sumisión, demanda una entrega total y demanda un total ofrenda en la cual dice tú mismo, en todo lo que eres y en todo lo que posees, tú con todo lo que tienes, ofréndate, ofrécete en el altar. En un sacrificio vivo. Entonces tu vida tendrá sentido. Si no es así, carecerá de significado. No importa lo que las personas digan. Quizá las personas se dirijan a ti como don o doña. Quizá las personas te distingan a ti con una caravana cuando te presentas. Probablemente tu nombre está grabado en muchos reconocimientos con letras de oro. Quizá tu máxima aspiración son alcanzar esa profesión y ese grado intelectual que te dará honor. Pero otra vez el Señor dice que lo sublime de los hombres delante de Dios podría resultar abominación. Y lo abominable de los hombres podría resultar delante de Dios sublime. Y lo que la palabra de Dios y de lo que estamos hablando esta mañana, hermano, es del sentido correcto de la vida. C, separación y consagración. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, una consagración, porque el final último de lo que demanda la palabra de Dios es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hacer la voluntad de Dios implica ser usado por Dios, instrumento de Dios, y solamente puede ser instrumento de Dios aquel que se separa y se consagra al servicio, al uso de un Dios santo. Yo te pregunto esta mañana, hermano, ¿cuál es la fuente de tu significación? ¿En dónde te apoyas para ser alguien? ¿Tu apellido? ¿Eres alguien porque eres de un apellido de abolengo? ¿De sangre azul? ¿Tu nacionalidad te da significado? ¿Tu color? ¿Tu estatura? ¿Tu posición social? ¿Tu intelecto? ¿Tu grado académico? ¿Tus bienes materiales? ¿Tu habilidad en el arte? ¿Tu destreza en el deporte? ¿Dónde está la fuente de ser alguien? Fue impresionante cuando uno de los más grandes boxeadores de peso completo del mundo, que en el ring se desplazaba como una mariposa, decía él, picaba y se retiraba y se burlaba de sus adversarios. En una de las olimpiadas le invitaron para encender la llama olímpica. Pasados los años y afectado del mal de Parkinson, con mucha dificultad podía encender la flama. No podía sostener aquella antorcha que podía encender el fuego. Las glorias del hombre, cuando se basan, cuando se sustentan en sus habilidades y en sus capacidades, pronto pasan, pronto pasan. Los más grandes personajes, tenemos de ellos memoria en los libros, pero ya pasaron. Sus restos probablemente están en una glorieta de una gran ciudad. Pero hermano, si los restos están en cenizas, si están en la glorieta de una gran ciudad, o si están en el panteón público, ¿qué diferencia hay? Son restos, de igual manera. ¿Cuál es la fuente de tu gloria? ¿Cuál es la fuente de tu significado? ¿Qué es lo que te hace sentir importante? ¿Tu juventud? Va a pasar. ¿Tu vigor? Se va a perder. ¿Tu vitalidad ahora mismo? Va a cesar. Joven, ¿en qué cifras tu esperanza? ¿Quién quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es la meta de tu vida? Ahí me compartía esta semana que, interrogado un niño, decía que él no quería estudiar porque él quería ser eso es lo que él quería hacer. Esa es la meta de algunos jóvenes hoy. Pastor me decía, ¿y cómo no? Muchachos que recién fueron desertores de la escuela, ya no estudian, no tienen ninguna oportunidad de trabajo. Llegan esas personas y les ofrecen un sueldo que no se ganarían en ninguna empresa, haciendo ninguna cosa, y son reclutados fácilmente. ¿Qué quieres ser? ¿Y en dónde sustentas tu deseo de ser alguien? ¿Qué sentido le quieres dar a tu vida? ¿En qué la quieres basar? A veces, como padres, el ejemplo que damos y el modelo que damos es que se sustenta la seguridad en los bienes. Y en lo que nos afanamos, nos gastamos y nos matamos, es para que haya bienes. Para que ellos tengan, ¿qué cosa mañana? Seguridad. Para que ellos tengan seguridad. Pero una de las cosas que el predicador, creo que voy a comenzar a predicar, que el predicador dice en el texto, note usted regresando ahí a Eclesiastés 2, donde estábamos. Estaba describiendo la condición de lo que él ha logrado, cómo ha incrementado el valor de sus bienes. Verso 17 dice, porque aborrecí por tanto la vida por la obra que se hace debajo del sol, me era fastidio por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Fíjese, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. ¿Quién me asegura que esos bienes que yo tanto me afané y cuidé para tener y darle valor y significado al futuro de mi familia, ellos cuando lo reciban, como no les costó, lo van a saber cuidar y lo van a saber valorar? Una persona decía, nosotros crecimos con la familia y nuestros padres tenían una quinta muy bonita donde nosotros asistíamos y disfrutábamos los fines de semana. Sus padres en los últimos años la mantenían siempre limpia para que nosotros cuando viniéramos encontráramos un buen ambiente, una buena comida y un buen lugar. Pero sabe, me dice, nosotros nunca valoramos que para mantenerla limpia y tenerla bien cuidada había que trabajar. Cuando mis padres murieron, los hermanos tratamos de ponernos de acuerdo, ahora quién va a mantener limpia la finca. Y no nos pudimos poner de acuerdo. La mejor decisión que encontramos fue vamos a vender y vamos a repartirnos el dinero. ¿Quién sabe, dice el texto, si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Eso también es vanidad. ¿Y qué, cómo dice que se sintió? Verso 20. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Me desesperancé. Toda la esperanza cifrada en los hijos menores para cuando crezcan y luego crecen. Y me desesperancé. ¿Dónde está la fuente de tu significado y el sentido que le estás dando a tu vida? Dios es la fuente de significación. Y hermano, cualquier posición y cualquier honor no es superior a lo que tú ya eres en Cristo Jesús, su Hijo. Esto tiene un precio superior y un valor significativo. El significado de tu vida se puede ir ratificando en la medida que mantengas una buena relación con Él, porque depende de la relación. Y recuerda, ser un siervo es la manera más elevada de usar la vida. Oremos. Te damos gracias, Dios, esta mañana por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Nos habla al corazón y nos muestra lo que somos o lo que pretendemos ser. Y en esa pretensión de ser alguien, de ser superiores o de ser suficientes, nos desgastamos. En ese afán de hacer apoyar nuestra confianza y nuestra seguridad en nuestros bienes y logros y posesiones, nos desesperanzamos. Y no nos agrada, Dios, ese desafío que nos lanzas de ser siervos, de sacrificar, de servir. Nos parece que es una vida inútil, nos parece que es una vida desperdiciada, nos parece que esa abnegada vida no merece la pena. Y sin embargo es lo que tu palabra nos deja para hacer. Esta mañana, Dios, mientras escuchamos tu palabra, si queremos cambiar el sentido de nuestra vida, si queremos cambiar la dirección, ayúdanos ahora mismo a tomar una decisión. Sabemos que todo comienza con una decisión y que ahora mismo, joven, señorita, hermano adulto, quien quiera que sea, todavía podemos dar dirección a nuestra vida según tu palabra. Mientras estamos orando antes de volver a casa, si esta mañana Dios habló a su corazón, si usted sabe que su vida está vacía, está hueca, está vacilante, no tiene un sentido, no ha hallado un significado, no sabe exactamente qué rumbo y qué dirección tomar, y ha escuchado la palabra de Dios y le parece que es un desafío alto, imposible, increíble, absurdo, pero sabe que es la verdad, y esta mañana usted quisiera decir: yo quiero darle sentido a mi vida, sentido correcto. Ore por mi pastor, quiero que mi vida tenga significado y al final del día quiero tener un buen saldo. En la presencia de Dios quiero llevar buenas cuentas, quiero ser un buen mayordomo de mi vida. ¿Habrá en esta mañana alguien así? Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Alguien más dirá: yo también. No quiero que mi vida se pierda en el vacío, en la vacuidad. Quiero que mi vida tenga sentido, tenga significado. Amén. Amén. Dios le bendiga. ¿Alguien más habrá esta mañana? ¿Alguien más dirá: yo también? Amén. Amén. Gracias, gracias Dios por tu palabra una vez más, y gracias también por la respuesta del corazón de cada persona. Tú ves el corazón y tu Señor honra cada decisión tomada en esta mañana. Bendito sea tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias.